Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Gracias por acompañarnos en la transmisión de este programa. Estamos ya en la lección número 10 de este trimestre. El tiempo ha avanzado y hasta aquí hemos sido bendecidos por Dios. Bien, recuerden también visitarnos en nuestra página de internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Déjenos sus comentarios, sus preguntas, sus aportaciones y estaremos prestos para responderles. Los invitamos a que nos sigan acompañando. Más, estamos en Escuela Sabática Universitaria, estamos en la lección número 10 de este trimestre, donde veremos cosas muy, muy importantes. Y bien, en este momento me siento feliz porque mis compañeros me acompañan aquí. Vamos a pedir que ellos se presenten. Vamos a comenzar. Muy bien, mi nombre es Esli Pineda Longitud, soy del estado de Veracruz, estudio la carrera de Teología y es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Rachel Johnson, soy de Costa Rica, estudiante de la carrera de enfermería y es un gusto compartir la lección con ustedes. Mi nombre es Jonathan Alberto Derma Salazar, estudio la carrera de teología, soy de Cuauhtémoc, Chihuahua y pues es un gusto poder apoyar aquí en este lugar. Ok, pues gracias por acompañarnos, chicos. Y bien, la lección de esta semana estuvo muy interesante. Tiene como título, ¿recuerdan? Llorar y aullar. Está interesante el título, ¿no? Bueno, así la lección es. También está interesante. Vamos a leer el texto clave, ¿sí? Está en Mateo 6:21. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y bien, Rachel, ¿qué te parece si para comenzar nos diriges en oración? Muy bien, inclinemos nuestros rostros. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, una vez más te damos las gracias por darnos el privilegio de poder estudiar tu palabra. Ahora en este momento, abre nuestras mentes para poder comprender lo que hayamos repasado durante esta semana y para que podamos preparar nuestros corazones para recibir lo que traes para nosotros. Esto y más te lo pido y agradezco. En tu nombre, Rey, doy gracias. Amén. Amén. Muy bien. Una pregunta que sin duda ustedes han escuchado, ya sea aquí en la escuela o en otro lugar. ¿Te gustaría ser millonario? O sea que no, ¿no? Yo creo que todos queremos tener. ¿Te gustaría? Claro que sí. ¿Han escuchado a alguien que diga no porque esto y esto? Pues quizá, pueda, digo, siempre hay alguien que tiene algún pensamiento diferente, pero yo creo que la mayoría pues busca a lo mejor por lo menos tener bienes, ¿no? Yo pienso que todos buscamos, ¿no? Tener un poco de riqueza en este mundo. Pero pues tampoco tanta. Ajá, o depende en qué lugar ocupa ese objetivo en tu vida, ¿no? Exacto. La introducción de la lección nos menciona esta pregunta, que sin duda nos abre un poco el panorama de lo que vamos a ver, el tema. Aquí se menciona una parte muy importante y que me gustó, que dice, una vida con propósito contribuye más a la felicidad que a la riqueza. Las cosas que realmente valen en la vida son gratuitas. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero en realidad no compra lo más valioso. Una amistad, un noviazgo, una relación, una familia unida, eso que no se compra con dinero es lo que tiene más valor. Y bien, les voy a mencionar algunas preguntas en las cuales vamos a reflexionar y vamos a dialogar, ¿ok? Ahí en Santiago, vamos a abrir nuestras Biblias, ustedes que están en casa también los invitamos a que busquen en su Biblia. Muy bien, Santiago 5, 2 y 3. ¿Alguien tiene ese versículo y que quiera darle 5, 2 y 3. Dice, vuestra riqueza está podrida, vuestra ropa está comida de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los últimos días. Ok, que este versículo dice palabras fuertes y trae un gran mensaje. Ahora, ¿qué advertencia creen ustedes que la palabra de Dios nos quiere dar? ¿Qué advertencia en ese versículo encontramos? Bueno, más que nada, pienso que aquí nos está dando un consejo, ¿no? Que no acumulemos tantos tesoros ni mucha riqueza, porque tal vez el día de mañana puede entrar un ladrón y robarnos. Entonces, es importante saber que aquí, como dice, que el texto clave, que donde está nuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces, es importante no fijarnos solamente en la riqueza, sino enfocarnos más bien en lo que podemos dar a través de esa riqueza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Okay. ¿Y qué tipo de riqueza también se muestra aquí, en el versículo? Algo que dijiste ahorita al comienzo fue que debemos de coleccionar momentos y no riquezas, por así decirlo, ¿no? Entonces, que eso es lo más valioso. Y de acuerdo a lo que él dijo, o sea, muchas veces nos enfocamos tanto en algo que, o sea, pasa, ¿no? O sea, es algo que realmente, pues bien dicen, no se esfuma. Es algo efímero, rápidamente se va. O sea, es necesario, pero no es prácticamente indispensable para ser feliz. Entonces debemos de buscar cosas trascendentales, más que cosas pasajeras. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta. Cambiar nuestro enfoque, como dijiste al principio también, que es cuestión de saber qué lugar ocupa en nuestro corazón. También las riquezas, pues, o el recurso material. Además, creo también que la lectura se está enfocando en que, pues, este mundo no es nuestro hogar. Y lo que ocurre aquí, lo que pasa aquí o lo que obtenemos en esta vida va a ser pasajera, no va a ser por mucho tiempo. Y que mejor enfoquemos nuestras miradas y nuestros objetivos más allá para poder obtener algo que sí va a valer la pena, que va a ser la eternidad. Algo que vamos a poder obtener por toda la vida. Uh-huh. Sí. Y recuerden alguno de los personajes que mencionan en la lección. Recuérdenlo o alguno que a ustedes les llame la atención, que en este punto de las riquezas supo ponerlas en el lugar correcto o en el incorrecto. Recuerdo un personaje, Ezequías. Ezequías era un rey. Ezequías, cuando le mostraron sus tesoros, él los mostró a las personas y le dijo acerca de cuán era su riqueza terrenal. Y recordemos que Dios le había regalado 15 años más de vida. Entonces, su corazón no estaba en los años que le había dado el Señor, sino que estaba en la riqueza que había acumulado en la tierra. Después el profeta Isaías vino a visitarlo y le preguntó, bueno, ¿y qué les mostraste a esos extranjeros? Y él les dijo, pues les mostré todos mis tesoros, lo que hay en mi reino, en mis arcas. Y dice, has hecho mal. Y le dijo que todo lo que él había acumulado, pues que posteriormente iban a robarlo. Y pues conocemos la historia. Y la enseñanza de esta historia, el punto es que el dinero es bueno, pero el punto es el lugar que ocupa en tu corazón. Él lo puso en primer lugar y fue lo que le enalteció y fue lo que primero les mostró a estos extranjeros. Y lo que lo llevó a la ruina, prácticamente. Ajá. Después, eso fue lo que lo llevó a la ruina. Ahora, les voy a leer unos textos y algunas frases del escritor Elena de White. Las van a escuchar, también a ustedes que están en casa, escúchenlas y vamos a responder una pregunta importante. Escuchen. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. La siguiente cita es, muchas familias son pobres porque gastan el dinero tan pronto como lo reciben. Siguiente, cuando uno se queda endeudado, está en las redes que Satanás tiende a las almas. Ahora, relacionando estas frases, estos textos, con la siguiente pregunta. ¿El ayudar a los pobres a salir de las deudas o a evitar tener estas deudas es parte de dar buenas nuevas a los pobres? ¿Será? Claro que sí. Uh-huh. Creo que sí lo es, porque dar buenas nuevas es dar como un mensaje de esperanza, y al ayudar a esas personas a ver que están en un error y tal vez ayudarles en un sentido de administrar, cómo pueden administrar su dinero, creo que sí es un mensaje muy bueno, porque primero podemos ver que cuando Jesús quería dar un mensaje a las personas, primero se interesaba en lo que ellos necesitaban antes de compartir la palabra con ellos. Entonces sí creo que lo es. Sí, las necesidades, ¿no? Ahora, ¿alguien puede leer Lucas 4:18 que nos ayuda a complementar esta respuesta? Lucas 4:18. Las buenas nuevas a los pobres. Solo un comentario mientras ellos buscan. Uh-huh. Pues, con respecto a lo que ella decía, recuerda que estamos llamados a la mayordomía, ¿no? A la administración. Entonces, eso va tomado de la mano fuertemente con el mensaje. porque tenemos que aprender a administrar lo que Dios nos ha compartido. O sea, sea mucho, sea poco, debemos de administrarlo de manera que podamos honrar su nombre. Entonces, tenemos que llegar a ese punto de aprender a cuidar lo que lo que Dios nos da. Y eso que nosotros aprendemos también compartir a las personas. Así es. Claro que sí. De gracia recibiste, de gracia comparte. Uh-huh. También lo que Dios te ha dado. Bien, ¿tiene la cita? Sí, dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos y a los ciegos dar vista y libertad a los oprimidos. Uh-huh. Lo que mencionaba Richard, que primero atendía a Cristo las necesidades y después iba al alimento espiritual, ¿no? Sí. Complementando la respuesta. Ahora, ¿cómo sabemos realmente si el dinero nos sirve a nosotros o si nosotros servimos al dinero? ¿Cómo? Esa pregunta es interesante. ¿Cómo es que podemos saber esto? Interesante pregunta. Se menciona aquí si nosotros servimos al dinero o si el dinero lo sirve o cómo. Sí, o sea, ¿cómo sabemos si el dinero nos sirve a nosotros o si nosotros servimos al dinero? Bueno, nos sirve para ocuparlo en nuestras necesidades, tal vez comprar un vestido, unos zapatos, pero también el poderlo compartir, como mencionaban en el texto, compartir a los que no tienen, los que tal vez no han sido tan bendecidos. Y si Dios nos ha dado una bendición abundante, entonces también poder compartirlo con los quebrantados también de corazón y como lo hizo Cristo, ¿no? Ayudarlos. También para añadir a lo que ha dicho el compañero, lo podemos sustentar con el libro de Lucas 16 y el versículo 10, que dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Uh-huh. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Creo que si somos fiel, como dice el versículo, en lo muy poco, ya cuando tengamos mucho más cosas, vamos a seguir siendo, porque empezamos a, como dijo el versículo, de lo mínimo. Entonces nuestro carácter ya se formó ahí, como Cristo quería que se formara, como se formase. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado. El dinero nos puede servir para bien, pero también puede servirnos para mal. Sí, depende cómo lo utilicemos. Exacto. Y qué lugar ocupe nuestro corazón, que es lo que hemos enfatizado. Ahora, ¿qué es la indulgencia lujosa? De acuerdo a lo que dice la lección. Esta pregunta la vamos a contestar cuando regresemos de una pausa. Ustedes que están en casa, de acuerdo a lo que decía la lección, abramos nuestra Biblia y vamos a responder esta pregunta. La comentaremos regresando de la pausa. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos. Vive la experiencia. Si tú, al igual que yo, sientes que los mejores recuerdos son aquellos que vivimos en familia, es tiempo para que empieces a hacer de ella un verdadero espacio de comunión con Cristo y con los demás. Por eso, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos de la vida familiar. Yeah. En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados. Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación dándote una certificación que tiene valor curricular. Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio. Regresamos a Escuela Sabática Universitaria. Recuerden visitarnos en nuestra página de internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Déjenos sus comentarios, sus aportaciones o alguna pregunta en la que ustedes quieran encontrar una respuesta. Bien, retomando la pregunta que dejamos anteriormente, en la cual ustedes también contestaron en casa. ¿Qué es la indulgencia lujosa? De acuerdo a lo que dice la lección o a lo que ustedes creen en cuanto a la indulgencia lujosa. La indulgencia lujosa es cuando una persona gasta desproporcionadamente sobre sí mismo, o sea, solo en lujos que no necesita. Muy bien. Yo recuerdo una pequeña historia que me contó un amigo, que en su familia había tenido su abuelo una indulgencia, hasta la había puesto en un cuadro y todo, que en su tiempo había él pagado esa indulgencia para que perdonara a él y a toda su familia de sus pecados. Así que, pues esas indulgencias tal vez eran muy caras en aquel tiempo, pero lo recompensaban tal vez con un ganado o con otras cosas, ¿no? Pero que era para el perdón de sus pecados. Ok. Entonces, en palabras más concretas, a ver, ¿qué es la indulgencia? La indulgencia es como el pago por un beneficio. Pero en este caso siento yo en el sentido... ¿Pecados? Ajá, en este caso los pecados. Y pues como ella dijo, o sea, la indulgencia lujosa se refiere más a el hecho de que, hablando de los bienes materiales, o sea, usamos, los malgastamos, ¿no? Los mal usamos y cuando se nos han dado tanto, o sea, en vez de pensar en los demás, como lo hemos visto ahorita que comentábamos, se hablaba de lo que la escuela nos trata de enseñar, ¿no? Que es el servicio. Está bien que trabajemos porque pues todos necesitamos los recursos, como lo hemos estado hablando, pero el servicio es necesario. Hay personas que no pueden pagar algún por ejemplo, un servicio médico, alguna otra atención. Entonces nosotros pues se nos da esa capacitación, ¿no? Para poder apoyar, o sea, nos da ese pensamiento de servir. Y hay personas que no, que buscan solamente el beneficio para sí. Esa sería una indulgencia lujosa, ¿no? O sea, puedes... Ok, entonces podríamos... esto, la verdad, no sé si actualmente se utilice todavía, pero era muy claro antes en la historia que daban cierta cantidad de dinero y pues ya, obtenían el perdón de sus pecados, ¿no? Entonces, si tienes dinero, si hay riqueza, pues puedes dar algo para perdonar tus pecados. Pero no, nuestros pecados son... ¿Se necesita esto para que recibamos perdón? De hecho, no. Claro que no. Así es. Ok, ahora, relacionando, ¿sí? Sí, solo recordar que a veces queremos nosotros comprar lo que ya se nos había dado como un gran regalo. Es cierto. Y nos recuerdan que ya Cristo murió por nosotros. Entonces, ese gran acto que hizo por nosotros ya está pagado, más que pagado nuestros pecados. Pero el ser humano a veces no sabe o no conoce o cree que por sus propios medios lo puede hacer cuando ya Cristo lo ha hecho por nosotros. O Señor, voy a hacer esto y mira, necesito que me ayudes en esto. O ya no lo voy a... O sea, le pones como condiciones a Dios, ¿no? Eso inconscientemente puede que lo estemos haciendo. Y más como jóvenes en muchas de las pruebas que tenemos, ¿no? Tratamos de alcanzar nuestra salvación ahora sí que por nuestros propios méritos y olvidamos los méritos que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y siendo que debería ser lo principal en nosotros tener ahora sí un corazón agradecido en que Él nos ha dado la indulgencia más grande, ¿no? El poder perdonar nuestros pecados y el cual le costó su propia vida, ¿no? Entonces debemos de dar las gracias a Dios cada mañana por ese gran regalo, ¿no? Que aunque no lo merecemos, nos los da y nos muestra su gracia cada día. Uh-huh. Y recordarles que la salvación no es por obras. Uh-huh. Y no tienes que hacer nada. Claro. Solo aceptar a Jesús de corazón. Exacto. Ahora, sin duda, ustedes ven en las noticias, en cualquier tipo de noticias, la radio, el periódico, la televisión, la pobreza extrema, ahora sí que está extrema. Sí. Es un problema muy grande. Aún en países desarrollados, en países no desarrollados, este problema es grande. Muchas personas mueren, muchos niños que son el blanco de este problema, mueren enfermedades, etc. Ahora, como cristianos, como conocedores de la verdad y como discípulos de Cristo aquí en la tierra, ¿cómo es que nosotros podemos acabar con este problema? ¿Será que se puede? ¿Será que se puede acabar como cristianos con este problema? Somos los portadores de la luz. Claro, podemos contribuir nosotros a ser portadores de luz, como mencionamos, pero con cada granito de arena que nosotros pongamos, yo pienso que el mundo puede cambiar, puede hacer grandes cambios en el corazón de las personas que tal vez no conozcan a Cristo. Es importante saber que si nosotros profesamos ser cristianos, debemos de tener ese don de poder ver por las demás personas que tal vez no están bien económicamente y, no sé, poner nuestra riqueza, como lo mencionaba hace rato, en el corazón de aquellas personas que lo necesiten. En el Salmo 73 hay algo interesante. Dice que se habla sobre las personas que se enriquecen a costa de los demás, de personas que aun cuando hacen mal, tú los ves progresar, y entonces uno que hace el bien o que trata de hacer lo mejor. Parece que va para abajo. Entonces el escritor dice, en vano he limpiado mi corazón porque, tú Dios, no haces nada. Sin embargo, después de ciertos comentarios, dice, si yo hubiera empezado a actuar como ellos, hubiera hecho daño a las generaciones que vienen detrás de mí. Yo no solamente hubiera hecho daño a mi persona, sino a los que me observan. Como ejemplo, hubiera hecho un mal ejemplo. Y al último dice, y me di cuenta también que cuando entré en el santuario, cuando entró en presencia de Dios, fue que él se dio cuenta que esos caminos los llevaban a esas personas, a un barranco o a la perdición, ¿no? Solo se están encaminando a un lugar donde se van a perder. Entonces, y aunque las riquezas no son malas, porque lo hemos visto, muchas veces son una razón para perdernos. Entonces tenemos que tener cuidado, como decía la pregunta, ¿quién domina a quién? ¿Tú a las riquezas o las riquezas a ti? Entonces uno tiene que tener cuidado, ¿no?, de qué es lo que va a suceder. También un pequeño detalle. Yo, en mi opinión, creo que no se puede eliminar, porque creo que es una de las señales que tienen que ocurrir antes de que Cristo venga. Tienen que ocurrir van a ocurrir señales de diferentes tipos, y esta se incluía en una de ellas. Así que tienen que pasar todas estas cosas, porque si el mundo se perfecciona, pues, ¿para qué tendría que regresar Jesús? Entonces, con esas cosas, con esos detalles, podemos ver también que se está acercando más la venida de Él. Uh-huh. Ok, y es un problema que estamos en un mundo de pecado, ¿no? Pero también uno de los problemas, leía en un libro, no recuerdo el título, pero leía que uno de los problemas más graves de la humanidad hoy, de los seres humanos, de las personas, es que estamos olvidándonos o se nos está yendo lo que es la compasión. Dejamos o pasamos desapercibido. Bueno, la pobreza es un problema que hay, no puedo hacer nada. Pero no, tenemos que abrir nuestros ojos ante las necesidades que hay. ¿Sí? Ser más conscientes, más, no sé si me fue la palabra, más conscientes de lo que está sucediendo. Pues más empáticos con la situación que está viviendo la persona. Es como dijo él, no podemos solucionar el problema, pero sí podemos aportar un granito de ayuda. A las personas que nos rodean, a las personas que están cerca de nosotros, podemos dejar un pequeño testimonio, un pequeño granito de luz, ¿no? Entonces, eso es lo que, por así decirlo, como ella dice, no se va a poder solucionar, pero podemos aportar a que las personas conozcan de Dios. Uh-huh. Ok, ¿y qué cosas deberíamos hacer para ayudar a estas personas y qué cosas no deberíamos de hacer? Por lo regular podemos contestar qué es lo que podemos hacer, pero qué es lo que no está recomendable hacer, qué hacer y qué no hacer. para ayudar a estas personas? Pues podemos hacer, podemos contribuir tal vez en darle algún vestido, alguna ropa que tal vez no usemos, poderle dar a un pobre que vamos en la calle, no sé, o a cualquier institución que tal vez ocupe, ya que nosotros muchas veces tenemos ropa que ni nos ponemos, entonces tal vez podemos darle a las personas que realmente la puedan utilizar, o tal vez unos zapatos o un alimento que tal vez no nos sobra en casa, podemos compartirlo, y así pues estamos también profesando, ¿no?, que seguimos a Cristo. Y hacerlo de corazón, ¿no?, porque podemos ensalzarnos, yo doy tanto, yo hago esto, yo cada mes doy una donación a tal fundación. No, hacerlo de corazón, porque es algo de lo que vamos a rendir cuentas en el cielo. ¿Y qué hiciste con mis hermanos, los más pequeños?, te va a preguntar Cristo. Exacto, creo que también podemos compartir con ellos, hacerlo como que si lo estuviéramos haciendo para Dios. Y no solo regalar, a mi propia opinión, creo que además de compartir con la persona, debemos enseñarles a cómo trabajar también. Exacto. Para conseguir lo que quieren. Ahí entra la parte de qué no debemos hacer, entonces no. Exacto. Todo es fácil. Claro. Sí. Ajá. Bien dice el dicho o la frasecita, ¿no?, de que si a alguien le enseña, le das un pescado, pues lo vas a alimentar. Enseñar por un día. Pero si le enseñas a pescar, pues se va a alimentar para toda la vida. Exacto, porque Jesús también lo dijo en Génesis cuando dijo, pues con el sudor de tu frente comerás. No significa que nos vamos a añadir o alimentar de lo que el vecino nos puede dar siempre, ¿no? A trabajar. Uh-huh. Muy bien. Y a enseñar, pero fíjense, también nosotros tenemos, nosotros somos los que estamos comentando ese tema, pero sin duda tú, yo tenemos necesidades también que a veces no vemos y que pensamos que allá afuera hay. No, dentro de, también hay necesidades económicas y también necesidades de pobreza espiritual. Necesitas una oración, necesitas tal vez decir todo va a salir bien, estoy orando por ti. Y bien, en tres palabras concretas o un poquito más, ¿qué es una lección importante que tú quieres recalcar? Bien breve. Pues, en general, la lección habla de la importancia de la administración de los recursos que Dios nos da, no solamente en gastarlo sobre nosotros, sino en el poder apoyar a las demás personas. Y como decía en una de las preguntas, si podemos beneficiar, es el poder ayudar a los demás a que vean a Cristo, ¿no? Okay. A través de los medios que se nos da. A través de las bendiciones que se nos dan. Okay. Bueno, gracias por acompañarnos, chicos. Esto fue la lección número 10 de este trimestre. Deseamos que Dios les bendiga en casa y los esperamos la próxima semana.